Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 360 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 16 de octubre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. Obras teatrales ecuatorianas irán al Festival de Navarra. El libro Ángel Controversia se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición Muñecas de Japón se presenta en el Museo Nacional. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La obra de investigación de la escritora Nelly Aus Montenegro, titulada El Ángel Controversia, se presentará el miércoles 21 de octubre a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra contiene información detallada de los antecedentes históricos previa a la creación de la doctrina, parroquia civil y cantón espejo, entrelazándose anécdotas, biografías, fotografías para su mejor comprensión. Pero dejemos que su autora nos lo cuente. Es una obra que ha durado mucho tiempo en su publicación en vista de la dificultad de encontrar los documentos, porque la investigación abarca desde 1568. El primer capítulo concierne todo aquello que trata de la religión, porque había la inquietud ciudadana de que cómo nació el pueblo del Ángel. Entonces mi obligación era buscar cuándo empezó la doctrina, que es su origen, ¿no? Donde primero se reúnen pocas gentes, indígenas generalmente, luego va el grupo de españoles hacendados, forman la capillita hecha de barete con cubierta de paja, al contorno una plazoleta donde se venden víveres, al lado la cárcel, más allá la casa del comendador y la casa del cuaco o jefe indígena. Así empieza el pueblo en su formación. Y luego va desarrollándose, se repiten las iglesias de este mismo género, en vista de que no había mayor adelanto. Y la mayor dificultad que tenía el pueblo ya organizado, ya en doctrina, la doctrina toma el nombre de él, de Ángel, no de él, sino de Ángel. Luego se le agregaron los artículos y se modificó el nombre original. Esta doctrina era un pueblo muy aislado de los otros, como era Tusa, San Gabriel, hoy día, como era Puntalo y Bolívar, tal manera que para los eventos religiosos tenían que irse a través de senderos. La obra El Ángel Controversia está dividido en dos tomos y 22 capítulos, de los cuales 11 corresponden, según lo afirma su autora, al campo religioso que arrancan con la conquista inca, desde el punto de vista de cronistas peruanos como Sarmiento de Gamboa y Ricardo Palma. Les recordamos, amigos oyentes, entonces este próximo miércoles 21 de octubre para que acompañen a la escritora a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Una interesante muestra denominada Muñecas del Japón se exhibe en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El evento, organizado por el Ministerio de Cultura y la Embajada de Japón en Ecuador, busca desarrollar actividades que generen conexiones y vínculos con todo aquello que implica el vestido y las tradiciones en las diferentes culturas. Joaquín Moscoso, subsecretario de Patrimonio del Ministerio de Cultura, al referirse a la muestra, señaló: existe un proyecto educativo que es un proyecto de vinculación con la ciudadanía que permite conocer mucho mejor y con el como elemento pedagógico, de distracción, recreativo, artístico, diferente tipo de contenidos que se muestran en la muestra. Uno de estos son los juegos con origami, juegos con papel. Usted sabe que se trata de una tradición ancestral y generacional en el Japón, el tema del origami, y que nos pareció fundamental también representarlo ahora. Tenemos también los juegos de las cucas, diferente tipo de juegos de generación, incluso de juguetes que se van a realizar, y que por diferentes tipos de estrategias se ha permitido que metodológicamente se creemos en cuatro grupos: un grupo de niños de 7, 9 años, como grupos también de adolescentes que tenemos, me parece que entre 11 a 17 años, que pueden trabajar, también un público un poco más adulto, más conocedor, que puede trabajar en otro tipo de trivias vinculadas a la exposición, y también para un público más adulto, un público más de la tercera edad, que lo que nosotros estamos queriendo potencializar en esta exposición de muñecas japonesas es que la mayor parte del público se acerque al Museo Nacional. El Museo Nacional, como les he dicho, está cerrando sus puertas, está iniciando una nueva etapa, una nueva generación del Museo Nacional para poder posibilitar fortalecer este museo, generar un nuevo discurso, un nuevo guión, una nueva museografía, una nueva puesta en escena, un nuevo ambiente museológico y museográfico para hacer el quinto y para todo el mundo. Para la exposición propia, el gobierno de Japón, a través también de las fundaciones, Fundación Japón, de la Fundación Ecuatoriana Japonesa también, que han trabajado, a través de su embajada de Japón en el Ecuador, han posibilitado que se pueda contar con más de 70 muñecas japonesas, muñecos y muñecas, o sea, entendemos, y muchos de ellos, varios de ellos históricos, varios de ellos con muchísimo valor, incluso en su artesanado, en su confección, en sus bordados, que representan muchos estilos, muchos lenguajes, muchos conceptos, mucha dimensión, muchas veces cotidiana, de la vida y de la cultura japonesa. En la exposición, que será la última de este año, se expresa la creencia que las muñecas no solo son juguetes, son también objetos artísticos cargados de significación estética, social y colectiva. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Machala, el séptimo Congreso de la Cultura Orense, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre próximos en la sede de esa institución. Participarán artistas, gestores culturales, historiadores y académicos de la mencionada provincia para analizar y catalogar el patrimonio cultural y las distintas tradiciones y festividades de los cantones de El Oro. En Ambato, un taller de capacitación para promotores culturales dictado por el gestor cultural Flavio López se realizará mañana desde las 9 horas en la Casa de la Cultura. El objetivo principal del encuentro es realizar un breve inventario del patrimonio tangible e intangible de todos los cantones y parroquias de la provincia de Tungurahua, dentro del cual se pretende recoger los insumos necesarios para crear el mapa cultural de la interculturalidad provincial. En el cantón Portobelo, provincia de El Oro, la 12ª edición del Festival Infantil El Futuro es Nuestro se llevará a cabo mañana a partir de las 9 horas en la Escuela John Bell.

Maud de Boer Bukikio agregó que la discriminación de género es otra causa, especialmente en el caso de los niños que se identifican como homosexuales. La relatora de la ONU llamó a los países a desarrollar programas individualizados que se adapten a las necesidades específicas de cada niño que haya sufrido esos atropellos, de modo a cerrar la brecha que aún existe en la calidad del tratamiento a largo plazo de esos menores. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes, son el eslabón perdido en el camino hacia el crecimiento económico sostenible y fundamentales para alcanzar una mayor integración. Así lo afirma el panorama de competitividad de las pymes que ha sido publicado por el Centro de Comercio Internacional. El documento asegura que el mejoramiento de la productividad de estas empresas se traduciría en empleos con mejores salarios, que beneficiarían a los sectores de la sociedad más desfavorecidos. El panorama también señala que la internacionalización del comercio y las inversiones de las pymes conduce a una mayor productividad. Arancha González, directora del Centro de Comercio Internacional, habla a Radio ONU sobre la relevancia de esas empresas. Bueno, las pymes son un ingrediente fundamental en las economías de cualquier país en este mundo. Suponen el 70% del empleo en el mundo, suponen el 95% de las empresas en el mundo y contribuyen el 50% al valor añadido de nuestras economías. Por lo tanto, ayudar a las pymes, ayudar a que las pymes generen más empleo, ayudar a que las pymes generen empleo de mejor calidad, revierte en beneficio de nuestras economías. El crecimiento y la productividad es el principal reto para los integrantes de estas empresas. El estudio del Centro de Comercio Internacional hace sugerencias sobre cómo alcanzar este objetivo. Bueno, nosotros, el Centro de Comercio Internacional, creemos que un factor fundamental para ayudar a las pymes es ayudarlas a internacionalizarse, ayudarlas a formar parte de la economía a través del comercio y de la inversión. Y para eso pensamos que la mejor manera de hacerlo es internacionalizarse de manera elegante. ¿Qué significa de manera elegante? Significa que las pequeñas y medianas empresas puedan conectarse con la economía internacional, puedan competir en la economía internacional y puedan cambiar, porque la demanda está cambiando constantemente. Entonces, lo que hemos hecho es analizar cuáles son los indicadores que pueden ser útiles para que una pyme vea si está conectándose, si está compitiendo y si está cambiando, y ayudarle de esa manera, como digo, a generar mayor empleo y un empleo de mejor calidad, un empleo que llegue a las mujeres, un empleo que llegue a los jóvenes, que es lo que nos va a asegurar que los beneficios del crecimiento reviertan en la sociedad. En América Latina, afirma Arancha González, las pymes vienen marcando pautas y haciendo grandes contribuciones a la economía. Este informe nos dice que las empresas medias y las empresas pequeñas en América Latina son mejores que la media de los países en desarrollo, y sobre todo que son mejores en su espíritu empresarial. Los empresarios individualmente en América Latina están mejor posicionados que la media de los países en desarrollo. Son más competitivos. Pero también nos dice este informe que a veces este espíritu empresarial se ve perjudicado por un medio de negocios, por un contexto nacional o un contexto más inmediato a la empresa que es poco beneficioso, porque hay demasiadas trabas, porque hay demasiada burocracia. Entonces, lo que nos está diciendo es, si queremos realmente capitalizar en este espíritu empresarial que existe en América Latina, que, como digo, está por encima de la media de los otros países en desarrollo, sabemos que mejorar el ambiente de negocios es fundamental en América Latina. Escuchábamos a Arancha González, directora del Centro de Comercio Internacional. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CFE 940 AM. Quinto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Participa Te Crea de Venezuela. Escena Cuerda Floja de México. César Chirinos de Perú. Julio Ferro de Colombia. Luis Cáceres, Belén Buendía. María Ochoa, Colectivo Trompos y Garabatos de Colombia. la alegría del cine. Del 13 al 18 de octubre, sala de Metro Aguilera Malta, a partir de las 19:30. Sábado 17, 2 funciones, 11:00 y 19:30. Domingo 18, 2 funciones, 11:00 y 16:00. Quinto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Le esperamos. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Mía Bonita, pieza teatral estructurada en el género del cabaret, y Cucarachas, una obra que toca la migración ecuatoriana a los Estados Unidos, se estrenaron en Guayaquil en 2014. Ambas fueron escritas por autores ecuatorianos, la primera por Mario Suárez y la segunda por Cristian Cortés, y puestas en escena por las agrupaciones guayaquileñas Zona Escena y Gestus, respectivamente. Ahora estos dos trabajos escénicos se alistan para representar al país en el Festival Internacional de Teatro de La Habana, cita artística que en su 16ª edición se desarrollará en la capital cubana del 22 al 31 de octubre próximos. Mía Bonita es una obra confesional con una estética gótica queer. Cuenta la experiencia de la marginación por la opción sexual. Su autor, el bailarín Mario Suárez, es también el protagonista. Lo acompañan otros 4 bailarines y actores. La dirección está a cargo de Jorge Parra. Con Cucarachas, Cristian Cortés obtuvo el premio de Dramaturgia y Creación Contemporánea José Martínez Queirolo en 2011. El grupo Gestus, en colaboración con el Teatro de la Casa de la Cultura del Guayas, la puso en escena con la dirección de Bernardo Menéndez. Narra la historia de 3 migrantes guayaquileños a Nueva York que intentan resistir la peor nevada a vivir en años en medio de la dura realidad de ilegalidades, pugnando con las leyes migratorias, la violencia urbana y la pobreza. Actúan Virgilio Valero, David Castro y Milton Gálvez. Estas dos propuestas escénicas, generadas desde el Ecuador, viajarán a Cuba para mostrarse en la cita teatral. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Ciudad de Panamá. El primer Congreso de Patrimonio Cultural y Material se desarrollará del 20 al 22 de octubre próximo en la Ciudad de Panamá. Gestores de organismos internacionales, investigadores, promotores y generadores del conocimiento de la cultura tradicional y popular dialogarán sobre investigación, uso de tecnología y estrategias para la preservación de las tradiciones, costumbres, relatos orales y todo lo relacionado al patrimonio cultural y material de nuestros pueblos. El evento también promoverá intercambios en materia de salvaguardar los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de los grupos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Se presentarán ponencias, conferencias magistrales, talleres, proyección de documentales, una exposición fotográfica y presentaciones artísticas con fines didácticos. Bogotá. La 17ª edición de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MIPDO, se llevará a cabo del 27 de octubre al 4 de noviembre próximo en la capital colombiana. Se proyectarán un centenar de cortometrajes colombianos y extranjeros escogidos por su alta calidad artística. Chile y Puerto Rico serán los países invitados a esta cita, de los cuales se exhibirá una retrospectiva de su producción documental. La muestra es auspiciada por el Instituto Colombiano de las Artes, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Cultura, entre otras entidades. Somos Radio CCE.